Un frijolito. Un frijolito. ¿Alguien recuerda este personaje, Frijolito? Sí, sí, sí. De la lucha libre. De mucha lucha. Mucha lucha. Ajá, era de mucha lucha. Mucha lucha. Joriel va a ser un frijolito. Mao Sama, ¿qué va a ser? ¿Qué será Mao Sama? ¿Una lenteja? Sí, una lenteja. A ver, Mao Sama, masculino, Argentina, Buenos Aires. ¿El mate de qué está hecho? ¿El mate? ¿Cuál mate? Puede ser una alubia. ¿El mate argentino de qué está hecho? Mate argentino, ingredientes. O sea, ¿de qué está hecho el mate argentino? Ah, se denomina mate la infusión hecha con hojas de hierba mate, llamadas también Lex paraguarini. Paraguariensis, planta originaria de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y el curso superior del Uruguay. Estas plantas previamente secadas, cortadas y molidas forman la hierba mate, la cual tiene sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. Entonces, Mao Sama va a ser un mate. Y aquí estamos en la clase de biología, en la frutipandilla. Mao Sama es un mate. Botánicamente hablando. No, perdón, herbología. En la clase de herbología, sección de botánica. Meliodas, ¿qué va a ser? Meliodas va a ser haba. Va a ser una haba. Un garbanzo. Es un garbanzo. Ya va de un garbanzo. Ya. No. Sí, congro, ¿qué va a ser? Una potato. Sí, congro es una patata. Ajá. Siento, es que normalmente este congro está en el potato. You, ¿qué es? Joe o you. ¿Qué podría ser Joe? Joe puede ser él. Vamos a ver su perfil. Alfalfa, ¿no, verdad? Joe alfalfa. Tiene 79 años masculino. Una pasa. Es de Estados Unidos. Una pasa. No, la pasa es una fruta seca. No estén equivocados. ¿Sí? Una fruta. La pasa es una fruta seca. Bueno, pero pues ya. Pero tiene 70 y no, tantos. Escucha esto. Un brócoli. Mira, escucha esto. Es de Estados Unidos, Colorado, y sobre él dice: Sometimes I close my eyes and I do not see. O sea, a veces cierro mis ojos y no veo. Sabias palabras. 2017. ¿Puede ser una col? Dime, ¿qué fruta? ¿Qué fruta es? Una pasita. ¿Qué fruta es bastante sabia? ¿Qué fruta es bastante sabia? Verdura. El repollo. Ok, es un repollo. Zanahoria. Es una zanahoria. Un repollo. Es una zanahoria. Haces una uva seca. No, la pasa no. La pasa no es una uva seca. Si tú comparas una pasa con una uva, no son iguales. La pasa es un fruto seco. Por eso es que es todo arrugado. Era uva anteriormente, que no. No, la pasa no es una uva seca. Sí lo es. Ah, mira lo que dice Wikipedia. La pasa es una uva seca. Las pasas son producidas en muchos países del mundo y pueden ser comidas crudas o empleadas en platos, pasteles y reposterías. La pasa puede producirse en la vid, secando la producción de uvas al sol en un terreno mediante... Nunca sabía que las pasas eran unas uvas secas. He vivido engañado todo este tiempo. Tape. Entonces, el día de hoy vamos a tener un sorteo en la cual alguien se va a llevar... Chibi, ¿no? Ya no hay nadie más. Ah, Chibi. Chibi, ¿qué va a hacer? Chibi va a ser... Una patilla. Un rabano. Una patilla. Rabanito. La Chibi es un rabanito. Oh. Ya. ¿Cómo va la encuesta, ¿Si están participando en la encuesta? No, todavía no la publico. Aún vamos a hacer después. Es solamente un anuncio. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un sorteo y el ganador se va a llevar se va a llevar un VIP y se va a llevar una hortaliza. No lo hagan por el VIP, háganlo por ser parte de la verduripandilla. Ay, no. Entonces, ¿de qué vamos a ver? ¿De qué va a ser este evento el día de hoy para regalar un VIP? A ver, Eiffelen, ¿de qué podríamos hacer un evento? Bueno, de tal vez contar de que alguien nos cuente la mejor loca aventura que haya tenido en el día y la mejor gana un VIP. Me gusta. Entonces, para participar en el evento de hoy y ganarse un VIP y tener un nombre de hortaliza, quiero que me envíen una loca aventura. Bueno, quiero que me escriban la loca aventura más grande que han tenido hasta ahora en su vida o que han tenido en el día. Probablemente algunos tengan loca aventuras todos los días, qué sé yo, y algunos sean más emocionante y más excitante que la otra, no lo sé. Por lo que envíenme la mejor loca aventura que han tenido en esta semana o en este mes o en su vida y envíamela por privado, y la mejor se va a ganar un VIP y un nombre de hortaliza. Pam pam pam pam. ¿Cuál es lo bueno de tener un nombre de hortaliza? Que, por ejemplo, el VIP se te puede acabar a los 5 días, pero el nombre de hortaliza te va a quedar toda la vida acá en nuestro cocoro. Así que vamos. Envíeme su mejor loca aventura que han tenido en el día o la semana. Compártemela y la mejor se gana su VIP. Y entonces le dije, ese no es mi perro. Rada. Este evento está netamente para las personas que son blancas. Eso incluye a los nuevos también. Así que aprovechen. Es un VIP así muy. Lleve dos y pague mañana. Se congro, tú ya no cuentas. Si eres verde, ya no cuentas. Es un ejemplo de cómo tienen que enviar, ¿no? El Chimaro tampoco cuenta. ¿Qué? ¿Yo qué? Lastimosamente, Chibi, eres verde y una famureza no es verde. No es una verdura. Tampoco es verde. La frambuesa. Digo, o sea, eso es obvio, ¿no? Pero no es una verdura. Pero tampoco es verde, no te olvides de eso. Psyche. Psyche, ¿puedes cambiar tu foto de perfil? Sí. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Hoteltrivago.com. Encuentra el hotel que quieras al mejor precio. Más de 113 páginas de internet para que puedas descargarlo. Hoteltrivago.com. Que lo ten a tu alcance. Estamos haciendo spam y no nos pagan. Qué triste. Rico. Es todo muy tranquilo. Bueno, es hora de retirarse. Cuidado y como siempre, despedirse sin sayonara. Adiós. Takiyo no Sushite. Que no me sé por hoy en día. Takiyo no Sushite, así se llama. dilo bien, no se moleste. Él se molesta cuando le dicen mal. Así como pues, Psycongro, que me regañó el primer día porque no dices bien su nombre. Psycongro. Oye, ¿has buscado alguna vez una tele en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes de diferentes tipos que hay para la misma habitación? Trivago te ayuda a comparar los precios de más de 700.000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tu tiempo y dinero, Trivago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. ¿Buscas hotel? ¿En serio? Trivago. ¿En serio buscaste el script de ese comercial? ¿O te lo aprendiste? Que eso daría más miedo. ¿Sabías que hay un meme de tal Trivago que está rondando por todo Facebook en estos últimos días? Sí, lo he visto. Por ejemplo, el comercial que sale, ¿has buscado alguna vez un hotel en internet? Y Homero responde, ya te dije anoche que no. Es un clásico. No hay peores, güey, yo estoy jugando tranquilamente en el PlayStation y un güey entra de la nada a la sala de chat y se pone a hablar. ¿Has buscado una vez? Ya me Kurone 15 Co, tu foto de perfil hay que cambiarla. Y yo le dije que esa no era mi hormiga y que no la estaba buscando en Trivago. ¿Has buscado algún hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios que hay para la misma habitación? Trivago te ayuda a comparar el precio de más de 700.000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, si le doy al Trivago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a trivago.com y escribe tu destino. Selecciona no clic la fecha de llegada y sale de busca. Así de simple. Trivago busca al instante entre cientos de páginas web y te muestra los hoteles disponibles. Selecciona el precio máximo que quieres gastar. Elige el número de estrellas o filtra por las puntuaciones de los usuarios. Trivago te muestra los precios disponibles para una misma habitación y así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mejor precio en trivago.com. Hotel Trivago. Pasó. ¿Quieren que les diga el comercial de despegar.com? No. Cuando entras al chat de Skype y están troleando. Ay, no. Ay, sí. Ay, no. ¿Por qué se quedan callados? Ese incómodo silencio que hay en este momento. Señores, rompe el silencio. Justo en estos momentos estoy viendo un video sobre Crash, de carreras, el de Play 1. ¿Y sales tú rompiendo cosas? O rompiendo cajas. Sanko, ¿por qué los comerciales? Sí, Sanko, ¿por qué? Porque me están pagando, güey. Bueno. No, además te pregunto, ¿alguna vez has buscado un hotel en internet? No. No me hecho todavía por un momento, güey. ¿Y ya te mandaron historias o todavía no, Sango? Todavía no, estoy esperando los tip. Ya estoy esperando los mensajes privados. Pues ya saben, chicos, la oportunidad de ganarse un boleto VIP. Envíen su mejor chocoaventura a Loco Aventura conductor Santo. Bueno, Fruity Aventura o Overture Hortaventura. ¿Qué? Fruity Ventura. Envíen su mejor Fruity Ventura a Santo por privado para la oportunidad de ganarse un privado. Espera. Aquí está. Y ahora vamos con algo de acompañamiento musical. Oye, Sama. Aplausos, caramba. Aplausos, carnal. Besito en el yo-yo. ¡Hora, puños! No son snacks. No son snacks. Son camotitos. Mira, escuchen. Pues mientras estamos aquí calladitos. Escuchen cómo cruje, mira. No, no, no. Eso es maldad pura. O sea, estar comiendo y no poder, no invitar. O sea, no decir quieren. O sea, eso es maldad pura. Escucha cómo cruje, güey. Mira, escucha cómo cruje. Otra vez. Okay. Gary durmiendo. El mango está durmiendo. Escúchenlo crujir. Deja de despertarte con ese crujido, güey. Ay, no. Dios, qué cosas. Ay, pero qué cosas. Ah. Yo estoy esperando su loca aventura para poderles regalar un VIP. Estamos esperando sus frutiaventuras. ¿Qué locuras están haciendo ahora, chicos? Una lucha, pues locura. Lo más loco que he hecho. Lo más loco que he hecho en el día está pasando justo en este momento y estoy viendo a mi gato acostado en mi cama, muy cómodo. Haciéndose un aseo. Yo pensaba que estaba comiendo ratas vivas. Palomitas de maíz, palomitas de ya había dejado de comer chili, así. Y no coma más sango, por favor. Deja de crujir. Deja de crujir tu. Okay. No hay nada más loco que escuchar los crujidos del locutor por radio. Lastimosamente Dios, pero qué cosas. Lastimosamente los verdes no participan por el VIP. Pero si te mandaron una historia, compártela. Sí. ¿Quién anda con problemas de micro, Ichi? ¿Dónde? ¿Andas tú con problemas de micro? Porque se te escucha el medio... La media estática. ¿Sabías que la tecnología avanza exponencialmente? No. Eso era cada 5 o 10 años, no, ahora es cada 2 años. No sé. No, ¿cómo así? No se dan cuenta de la referencia. No se dan cuenta de la referencia. No me di cuenta de que ahora Te la voy a poner. Sí. Si no hablamos de cosas. Daniel Duck, el saco gro, sango, te matando a tus amigos patatas. Potatos. Listo. Ya. Solo alguien que se. A ver, y no entendí el pobre. ¿What? ¿Qué pedo? ¿Sabes que es una negra embarazada de un blanco? Un Kinder sorpresa. No, Chibi, tranquila, no, ya no me voy a empezar con este torneo, ya lo tengo calmado al hombre, si no lo corto de nuevo. Y entonces le dije que ese no era mi perro. De nuevo con el perro. Mamá. ¿Es el único chiste fome que puedes hacer? Sí. Ah, bueno. Se nota que hay algunos que tienen mente de locos. Bueno. ¿En serio, Daniel Darks? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio, ojalá que alguien lo silencie. Por loco. ¡Denle van! Van, van, piriri van. Y digo bam, bam, piriri van. Bam, bam, piriri van. Bam, bam, piriri van. Sango leyendo el testamento de Daniel Dark. ¿Cómo supiste, güey? Es ser estático, hombre. O sea, adivinar el pensamiento de un loquillo con mente roja que no se le ocurre nada y ayudarse con un testamento no tiene precio. Ya. Es que no encuentro el comercial de Open English. Hay un comercial de Open English. Tú y tu cursito online. Bócalo en el canal de YouTube de ellos, po. No, es que estoy buscando en particular el comercial de Open English donde dice la tecnología avanza exponencialmente. A ese comercial te refiero, lo siento, no suelo ver mucha televisión. Como muchos aquí comprenderán. Oye, Chimaro, ¿desde cuándo cuentas chistes negros, bien negros? Desde que se dio cuenta que ser blanco no soluciona nada. No, los negros son los chistes. Sí, cuando dice los chistes blanquito, pero en realidad son negrotes. Pero me opino el comentario. Sí, léalo. Como el señor Sango no quiere leer y está distraído buscando este audio, voy a leerlo. Por internet que garantiza la fluidez en tan solo 12 meses. Llegar tarde a clases, el tráfico y salones llenos de estudiantes. Pero eso quedó en el pasado. ¿Eso es lo chido? ¿Y por qué te trajiste eso si estamos de viaje? Para seguir practicando mi inglés. Sabes que mi curso de Open English funciona desde cualquier lugar con una conexión al internet. Al llegar me conecto desde el hotel. Tú y tu cursito online. A mí lo que me emociona es que por fin nos vamos a Washington. Sí. Mire, ¿no vas a seguir practicando tu inglés en el viaje? Claro que sí. Por eso me traje mis libros y fotocopias del instituto. Are you okay sitting in the exit row? ¡Éxito! ¡Éxito! Tuviste concierto, tuviste cursito de inglés online. Oye, Tango, ponte la que compartió el San Congro. Esta está buena también. Ah, sí, el del astronauta. Sí. Este está mejor, mira. Ah, no, ay, Slim Town Cowboy. I don't think so. ¡Qué mal inglés! Keep rolling. Come on, mamey. OpenEnglish.com. Come on, mamey. Apollo 13, do you copy? Copy, Houston. La próxima vez que llame Whitney Houston is my turn, ¿ok? Es Houston. ¿No estudiaste con Open English? Yo aprendí inglés con Lunar English. All I want to do is boom, boom, on the moon. Shake it, baby, baby, baby. Boom, boom, on the moon. Boom, boom, on the moon. Boom, boom, on the moon. Opening. Oye, y justo cuando pusiste el spot, invocamos a Denis. Hola, Luchito, buenas noches. Buenas noches, Fipelen. Oye, ¿cómo estás? Es que se fue de Denis y comenzó. A ver, no escucho a Luchito. A ver, otra vez, Luchito. Aquí sufriendo los troleos intensos del señor Sango. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no te compras? ¿Por qué no te compras el perfume Persuasion? Ya, no, ya. Ponte el spot de inmediato, ya, partiste. Persuasion. Did you mean persuasion? Pronunciation. Pronunciation. ¿Alguien que me diga de qué me perdí? No, no sé, de repente es que perdimos que todo y nos... Es que tan aburrido que el señor Sango puso varios spots. Una escuela online abierta a las 24 horas del día. A ver, Sango, quita eso. Quita eso inmediatamente, por favor, que es cosa del diablo. Quita eso. Pero si yo, yo soy estudiando inglés con Open English. Vamos a reintegrarnos. Sí, primero con Tribago y ahora con Open English. Gemma. Ahora falta que ponga bueno. Es que Luchito. ¿Qué? ¿Has buscado algún hotel en internet? ¡Ay! ¡Ya! Lo voy a cortar de inmediato, lo voy a cortar de inmediato, ya. Oye, oye, che. A ver, lo peor es que me sacan de la llamada. Eso es lo más interesante. Wow. Entonces deja de leer ese párrafo de Daniel Darpo con ese meme, ya. Y San se acabó, ya. Vamos a lo que nos concierne. Bueno, chicos, listo, vamos a comenzar con el programa que se está haciendo tarde. Yo estoy esperando a que la gente me envíe su loca aventura para poderle darle un VIP. Ya dije. Reenvía el link por privado. No, por privado, por el chat. Ah, por privado. Ya dije que me lo pueden enviar por privado. Y así sean nuevos, igual le vamos a dar el VIP. No hay ningún problema, así que aprovechenlo. Llévelo sin pagar mañana. Wow. ¿Ya se dieron cuenta de la sexy imagen que tiene Rías? Fiu, fiu. No sé si ver la sopa de la muñeca o ver ese ojo azul. A ver, voy a ver. Ese es el diablo. Aquí a verlo. Lolis lovers. Opa y lovers. Ponte los Lolly Lovers. La tapa la ONU, wey. Te va a tapar la ONU. Ah, otra vez está comiendo este sango. Por Dios. Disculpe. Oye, se la ha pasado comiendo todo el programa. Disculpe. ¿Desde hace rato? Sí, ahora se van a ir algunos oyentes por culpa de tu masticada, hombre. Pero ¿y qué culpa tengo? ¿Y qué culpa tengo de que suene así? O sea, what? Bueno, ya. Tus dientes. Yo estoy esperando a la loca aventura de los nuevos o de los usuarios blancos para poder darles un VIP y darles un nombre a Hortaliza. Daniel Dar, no, otra vez. No. Chicos, por favor, infórmenme. Díganle, Rías, si me escuchas. El nombre de Elizabeth ya está activado en la cuenta. Entonces, ¿serías tan amable de decirme otro nombre? Y por favor, chicos, díganme el nombre que dé porque no estoy viendo el chat. Sí. ¿Cuál? Rías, ¿quiere cambiar su nombre? Sí, que ajá. Ah, pues que lo mande en público para poderlo checar. Correcto, no. Para que me digan cuál es. Así que Rías, ya escuchaste, deja tu mensaje en el chat público. Después de la señal. Puedes ingresar al texto de botón de media. Punto de contar chat y dejar tu mensaje en el privado. Bien. ¿Cómo se fue? En la sala principal. ¿Se fue? No, ella se fue. Y nos dejó. Rías se fue. Y no me dio su nombre nuevo. ¿Por qué se fue? Rías, yo te iba a cambiar. Eni, por favor, Rías, ¿por qué? Porque ya está registrado el nick acá en el chat. Así que por eso te pedimos que por favor puedas elegir otro nick para registrarte y que te cambies el nick. Porque ya ese no, el nombre de Elizabeth ya está registrado en el chat. Eso. Ahora sí, Dennis puede continuar cantando. Bueno. Menos que se ponga, no sé, me quita, me han cortado la inspiración. Ah, lo siento, no quería ser así. No. No, bueno, pero ahorita canto. ¿Eh? No es cierto. No, hoy no voy a cantar. La hora antes, pues. A ver, déjame ver si. Así que era el nombre. Está checando Elizabeth con doble A. Con doble A. A ver. Dice ya está. Elizabeth. Listo. Perfecto. Ya. Ya quedó. Ok. O sea, ya le funcionó. Funcionó perfecto. Ok, así que ya it fires. Vamos a decir algo. ¿Qué rollo con la rola que está sonando? De que es una rola para pensar. Para pensar lo de Tribago de nuevo. No. Luchito. ¿Alguna vez has buscado un hotel? ¿Un anime? ¿Alguna vez has buscado un anime? ¿Alguna vez has buscado un anime en internet? AnimeID.com es tu lugar ideal, ya que te busca 700,000 animes en 150 páginas. Bueno. Oigan, esa risa de sango de loco psicópata. ¡Wow! ¿Qué onda con esa risa? Y yo le creía que tenía la risa de esquizofrénica. Sango, ¿qué te pasó? Ya todos se han dado de risa. ¿Cómo? No he escuchado una risa así. Testamento que dio Daniel Dark de ese meme. De Mago, ahí perdió la cabeza. Wow. ¿Sabías que tengo más de 10 risas diferentes? Y cada risa la hago dependiendo de la ocasión. Bueno, ok, chicos, lo siguiente que vamos a hacer en vista de que los usuarios no mandan su loca aventura, ¿qué les parece si hacemos un cuento? Llamada. Vamos a hacer un cuento entre todos los locutores que están ahorita aquí. ¿Recuerdan qué frutos son? ¿Cierto? Bueno, entonces la historia es la siguiente. Yo voy a ser el narrador. Y se van a adaptar. Ok. Sango va a ser el narrador. Ok. Okay. Vamos a ver, ¿qué quieres que narre? De acuerdo. Escuchen, de acuerdo a la historia que empiece a narrar Sango, nosotros como frutos nos vamos a ir acoplando y vamos a hacer una escenificación de la misma historia. Oh, sí, como te decía. ¿Correcto? Ok. Luchito, ¿sí sabes qué fruto eres, cierto? Mango. Eres un mango. Ok. Dale, Sango, pon una musiquita así como de narración y empecemos con nuestro loco cuento. Recuerda que tiene que ser algo enfermizo y loco. Y hablo con sus preferencias. Había una vez. Era en un tiempo muy lejano ya. Muy lejano. No tan... bueno, algo cercano al tiempo en donde estamos, que el ser humano tuvo que abandonar la Tierra e irse por un nuevo planeta. Porque la comida se había acabado ya en el planeta. Solamente quedaba maíz. Pero el ser humano conservaba semillas de varios frutos y hortalizas para llevarlas al pasado y de alguna forma plantarlas en un planeta que sea similarmente habitable a este. Así, el humano llegó a otro planeta. Llegó a Tierra 3. Llamado así porque el segundo planeta al que llamó Tierra 2 fue completamente un fracaso. Y decidió llamar Tierra 3 al tercer planeta que encontró. Y de alguna forma funcionó. Voy a soñar con la palabra planeta. En el planeta ya existían ciertas plantas raras que el ser humano no contempló. Pero no le importó, ya que vio que si de alguna forma crecían en tierra, la tierra era fértil, de alguna forma u otra. Entonces el ser humano decidió sembrar allí varias semillas de varios frutos. Y decidió, después de hacer todo ese trabajo, de haberla sembrado, regado con agua, pasó a retirarse a su hábitat. Con la rolilla se anal de fondo. ¿Quién está haciendo ruido? ¿Alguien está rasguñando la mesa? ¿Se escucha el medio? Están penando. ¡No! Lo que no contempló, o lo que no llegó a tomar en cuenta el ser humano, es que en este planeta las plantas crecían con una velocidad exponencial y al mismo tiempo crecían con voluntad y conciencia. Y con sentimientos. Entonces, la primera... Hay que bajar el volumen. Hay que bajar el volumen de la música porque no se escucha bien. La primera en nacer fue un tomate. Adicional de que no tomó en cuenta el detalle de que las frutas también nacían con género. Entonces nació un tomate hembra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, soy un tomate! ¡Ah! ¿Qué más? Entonces, la tomate abrió los ojos. Bueno, tampoco tomó en cuenta que las frutas nacían con ojos y boca. Entonces, la tomate abrió los ojos. ¿Qué hace para diferenciar los comentarios? Entonces, la tomate abrió los ojos y vio a su alrededor. Y con su conciencia y voluntad se dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Gracias. Así digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno. Poquita, ahí está. Gracias. A ver, soy un tomate. ¿Quieres que lo caliente? No, así me lo como. Como gracias. Un tomate. Sigo con mi cuento. Espera, es que llegó mi creador, el creador del tomate, y tenía que contestarle. Bien, entonces. Por cierto, ahí Felen, Elizabeth se va a ganar un VIP. ¿Qué? Elizabeth se va a ganar un VIP. Dale su VIP. Ya. Su historia que me acaba de pasar es muy buena. O sea, what? Esta historia es demasiado así que te pone en plan, what? ¿Por qué la gente es tan rara? Bueno. Ahí se las he pasado por el Skype para que la puedan leer. Y me den su opinión. Bueno. Entonces, como les decía, la tomate abrió los ojos y se preguntó: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Estoy solita! Cosas locas que pasan en la vida. Entonces, alrededor de ella también nació un mango. El mango abrió los ojos y se preguntó lo mismo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién era el mango? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¡Está todo naranja! ¡Ah! Entonces, el mango vio a su alrededor y nació un limón. El limón abrió los ojos y no dijo nada porque era un limón ácido y agrio, sin emociones. Entonces el limón vio alrededor y vio nacer a un durazno, y el durazno vio nacer a una manzana. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Entonces, la manzana, luego de haber dicho eso, el tomate le dijo: tomate, es tu turno. El tomate le dijo: con eso de que el narrador... Yo no estoy narrando la voz de los demás. Yo solamente estoy narrando la narración. Así que no lo confundas. No lo confundas. Bueno, entonces el tomate dijo: Ok. Pero, ¿y ustedes qué son? Yo soy rojito y redondito. Pero aquel que está allá es amarillo. ¿Qué se supone que eres? Y ese otro es tan suave y peludito. Pero aquel, ¿qué es eso? Entonces el mango se sintió ofendido y le respondió: ¡mango, es tu turno! No sé si tú eres tan rojita. No sé. Yo me siento salir de lo que no sé. No sé qué era, pero. Pero tú eres bien rojita, ¿y tú? Y tú tienes un color más aclarante que el mío. El mango. No se te olvide mencionar. El mango. No se te olvide mencionar que soy redondita. El tomate luego de interrumpirme. El tomate luego de interrumpirme. Dijo: ¡tu turno, tomate! Ok. ¿Ya te diste cuenta de aquellos dos fenómenos que están enfrente de nosotros? ¡Oye! ¡Ey! ¡Hablan! ¡Hola! Creo que yo soy... Esperen, no sé qué soy. Empieza a tocar su cuerpo y dice, ¡wow! Pero me siento muy bien. Bonito, ya. ¿Qué son ustedes? Yo soy un limón. Entonces, el limón, muy seco y sin emociones, nombró que era un limón. El... ¿Qué es esto? El durazno. El durazno y la manzana dijeron, el durazno y la manzana dijeron con mucha alegría: ¡su turno! ¿Qué? ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Viva! Y el durazno peludo dijo: ¿qué onda, carnal? ¿Cómo están? Ya vi de racita. Neta, camioneta. O sea, ¿de dónde salió esto? El tomate. ¿Qué fruto era ese? El tomate en su mente pensaba: estos dos frutos tal vez salieron retrasados. Pero no dijo más. No dijo lo que pensaba. Dentro del hábitat, el ser humano, después de haber descansado, se despertó. Salió del hábitat y vio a su alrededor que habían cinco frutas caminando bajo sus pies, con ojos y boca, y se dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? Y sin pensarlo, agarró la primera fruta que encontró, porque pensaba que estaba alucinando, tal vez por el tiempo que no estaba sin comer. Y la primera fruta víctima fue la manzana. ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? ¡Torito! ¡Torito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Torito! Entonces, el humano agarró la manzana y la mordió. ¡Ah! Oh. ¿Se puso bueno aquí? ¿Ya me comieron? Ahorita. Y la manzana dejó de moverse y dejó de hacer sonido alguno. Y las otras cuatro frutas que quedaban ahí solamente miraron expectantes y salieron a correr. Más bien a rodar. ¿Y cómo rayos corro? Tengo patas. Yo porque tienen patas tipo caricatura. No me contradigas, güey. No me contradigas. ¡No! ¡No! Continuando. Bueno, chicos. Bueno, y la gente. ¿Cuál es? La gente está escuchando el cuento. ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¡No te robes las papas! Bueno. Oye, para hacer qué clase de cuento loco desquiciado tenía que ser, ¿ah? Era justo lo que iba a preguntar. No sé, ¿cuál era la moraleja? Vuelve un tantito. ¿Cuál fue la moraleja? Que no te comas sus papas. ¿Y qué tiene que ver las papas con la manzana? Que al parecer la papa también había nacido y se había incrustado en el cerebro del ser humano controlándola. ¿Eh? Ay, por favor. No puedes contar un cuento normal. No, porque era una papa mental. Pero los cuentos normales son tan bonitos, como cuando el lobo destripa a la abuelita de Caperucita Roja. No, no la destripa, la come entera, porque era, una, era un lobo serpiente. Era un lobo de la familia de la serpiente, por eso la comió entera. Oye, o como cuando los tres cochinitos fueron víctimas de ese pobre e inocente lobo. ¿Por qué siempre tiene que ser el lobo? El lobo tan lindo solo quería comer y esos tres puercos lo atacaron. No es, no, no es justo, pobre lobo, le quemaron la cola. Lobo, lobo, ¿estás ahí? O sea, una no. Loba pobre en el lobo. Armario. Tiene ganas de salir. ¡Au! Y luego, a ver, vamos a ver otra cosa. También, a la reina esa que de la Blancanieves, ¿se acuerdan? No, bueno, los que vieron el cuento de Blancanieves, oye, la reina era más bonita que Blancanieves. Tenía un cuerpazo, que wow. Y la Blancanieves lo único que tenía era un vestidote y siete enanos. O sea, ¿qué chica duerme con siete enanos? Una chica que no es virgen. O sea, chicos, vamos a darnos cuenta de la realidad. Igual la Cenicienta. O sea, son... Yo no pudiste, no pudiste poner mejor GIF, yo. O sea, ¿qué onda con la Cenicienta, no? Con ratones, perros y caballos. Ella era una zoofílica. O sea, ¿en qué mundo estamos? Eso es lo que nos están enseñando. Eso es la diferencia. Estamos nosotros en nuestro mundo y aquel es otro mundo. Ahora date cuenta de la Bella y la Bestia. O sea, ¿esa tipa estaba drogada o qué? Porque las tazas hablaban y se movían. ¿Qué? ¿En un Cristo moverse la taza? Aquí se mueven a cada rato. O sea, ¿qué onda, no? ¿Te das cuenta de este mundo tan loco? Quiero pero saber, yo insisto, qué me pasa, pobre pregunto, lobo. ¿Qué me pasa? Y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé. Comidas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. Ay, ok, arruiné la infancia de... Ay, lo siento, de Nami-chan, te voy a contar un cuento limpio, vas a ver, te va a encantar. Este cuento trata... Este cuento trata de un mango feliz, una manzana gruñona, un sumamente enojón, un durazno presumido y una naranja egocéntrica. Bueno. ¿Quiere que la escriba? En este momento te das cuenta que la persona que está contando el cuento es una persona que se ha drogado porque las frutas no tienen sentimientos ni emociones. Si te das cuenta, este es el programa de la frutipandilla, donde todo carece de lógica y donde vendemos y tenemos pasteles locos. Aquí había nosotros una vez en la frutipandilla, un mango muy feliz en Frutilandia. Señor Fango, usted ya no sirve para leer cuentos. El mango, no, estoy escribiendo el cuento y te lo estoy relatando mientras lo escribo. El mango era muy feliz en su familia. De vecino, tenía el cuento a la manzana amargada. Porque arruiné su infancia. Y al limón. Voy a... Y al limón ácido. Voy a describir a cada fruto maldito. Ok, ya. El mango. Voy a repasar al señor Ichimaru. Por favor, modelen su lenguaje. Gracias. El mango era un mango muy feliz. ¿Por qué? Porque vivía rodeado de frutos maravillosos y alegres, pero había una manzana que tenía un genio de los mil demonios. Esta manzana estaba muy molesta porque los gusanos querían invadir su casa. Ay, ¿por qué yo? ¿Lo ven? Por todo se enojaba y discutía. Esa manzana No. ¿No? Entonces, la manzana era tan enojona. ¿Y por qué? Que decide ir con su amigo el limón. ¿Ese güey el limón? El limón, tan gallardo, tan bien vestido y tan coqueto, sobre todo tan verde, le dice. Uy, sí, con su trajecito hecho a la medida. Le dice, soy el sabio de Frutilandia, ¿en qué puedo ayudarte? La manzana le dice al limón, oye, ¿por qué todos los gusanos quieren conmigo? Entonces el limón le responde. Responde, ¿y limón? ¿Qué? Lo que pasa es que te maduras muy rápido y quieren comer. La manzana en ese momento se sorprendió y le dijo, ¿y por qué yo? ¿Hay otras manzanas? Es una manzana. Pero hay otras manzanas, tío. Pero te buscan a ti porque hostia, chaval. Ah, pero es que hay otras manzanas, ¿yo por qué? Porque te buscan por tu color rojo, porque eres muy llamativo y te quieren. Es que tú no sabes nada. Entonces entra el durazno presumido a la conversación entre el mango, entre la manzana y el limón. Este durazno presumido entra, muy coqueto, muy guapo, por cierto, era el fruto más atractivo de toda Frutilandia. Y por eso se sentía, el muy muy. ¿Era muy muy? Un poco más si ponen el ejemplo de la bandera rosa. ¿Qué están hablando aquí, ah? ¿De qué están hablando aquí? Ah, bueno, no necesito saberlo, yo lo sé. El limón voltea a ver al durazno con una mirada sarcástica y le responde. No te creas tan buena cosa. Todo se pudre. No eres excepción. ¡Oh! ¡Oh! ¡En tu cara, durazno! ¡En tu cara! A ti también te van a comer los gusanos. Pero en ese momento entra la pretenciosa naranja. Música para la naranja. La naranja es pretenciosa. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí? ¡He dicho! Así que, ¿qué es lo que pasa aquí? Como te decía, Limón. El Limón le responde. No, Limón, como yo te decía, soy un pequeño insecto por ahí. No, simplemente lo ignoramos, tranquilo. ¡Frutas descaradas! ¡Ya me voy a vengar de ustedes! En ese momento todo queda en silencio. No había un solo ruido en la habitación. Entra el mango. El mango estaba molesto. Estaba tan molesto porque había reunión y no lo habían invitado. Pero lo más triste de todo es que en una de las mesas que estaba a lo lejos había chicle, chocolates, cacahuates, gomitas, refrescos, sodas y papitas. Y a no ver, había ¿qué rayos pasa aquí? ¿Ah? Voy para allá. Pero oye, a ver, espérate, tú no puedes llegar y agarrar toda la comida. No, es mía, yo lo encontré primero. No, puedes llegar y agarrar toda la comida, ni siquiera estás invitado. ¿Y por qué no me han invitado ustedes, simpatizantes? Mientras los frutos se peleaban, mientras aquellos inocentes frutos discutían, el durazno aprovechó y le robó la cartera a todos. ¿Qué? Música. Ay, no me salió. Nadie me ve, todos están peleando. Para mí. La naranja se da cuenta, pero está demasiado ebria como para hacer algo. Naranja ebria. En ese momento el limón decide sacar su metralleta y los hace puré a todos. ¡Rueda, rueda, rueda, rueda, rueda, rueda, rueda! ¡Limón! Activa tu bancai. Ahí está el disparo. Fin, se acabó el cuento. Nami-chan, espero que este cuento haya reparado tu infancia destrozada. No, la ridón más dice. Ay. Y bueno, chicos, creo que es hora de despedirnos. En 15 minutos entra el señor Cities Freak. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Deme tú. Pues listo, no voy a dejar ni un VIP. Dante, ¿me estás escuchando? Dante, si me estás escuchando, dime hola. Bueno, creo que Dante no escucha. Bueno, pues gracias a todos los chicos que nos pusieron atención, también a los que enviaron sus cuentos. Bueno, aventuras. Kendo Caponi, te encargo que te pongas una imagen de perfil. Y bye. Espérense, falta esto. A ver, chicos, antes de irse quiero hacer un anuncio. Si me permiten por aquí. ¿Ya estamos fuera del aire primero? No, todavía. No. Todavía no, no, estamos no consumiendo. No saques del aire. Ok, chicos. El horario del día de mañana va a estar la locutora Sara a las 18 horas. Pico se verá a las 22. Y no tenemos a nadie a las 12. Posiblemente vaya a estar Sango y Denis nuevamente. Y el domingo a las 16 horas, 18 horas, pero va a estar Sango y Denis por aquí en la frutandilla. Y hasta las 12 estoy yo. Exacto, hasta las 12 está Osiris Freak. Y una vez más les digo que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otra ocasión. Se les quiere. Chao, chao. Chimano. Bueno, chavo, yo lo veo un ratito. En un ratito empieza la Potato Free Time, así que nos vemos. ¡Chao!